tendrá paz. Si no, y esto es lo que hicimos. Las profecías tienen una condición. Dios avisa, si hacemos caso a Dios, no se realizan. Si no hacemos caso a Dios, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra, la lectura del domingo? Dice Dios, encuéntrame 10, no 50, 10 justos y no la castigo. No hay. ¿Te das cuenta que lo que la Virgen está diciendo está totalmente enraizado en la palabra de Dios? Por eso los mensajes no son accesorios, los mensajes que la Virgen ha dejado en el mundo, en la historia, no son accesorios. Oye, si te interesa, créelo, si no te interesa, tíralos. No. Eso no piensa Dios de esto. Vienen a confirmar la palabra de Dios. Promoviendo guerra, extender a sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. ¿Cuántos mártires? ¿Saben quién fundó la Revolución Rusa? Porque entonces vas a entender tu historia, la historia de México. La Revolución Rusa fue fundada por la masonería. Masonería. ¿Qué hubo aquí en México en 1926? Una persecución masónica contra la Iglesia Católica para destruir la fe de este país. Ahora entiendes por qué la Virgen, como me dijo un sacerdote que se quiso ponerse a discutir conmigo, oye, pero en aquel entonces también había pecados en Estados Unidos y no sé qué. Digo, ¿seguro? Pero ¿por qué la Virgen no habló de Estados Unidos? En Cuba ya se hacían abortos en 1920. ¿Por qué no habló de Cuba entonces? También allí se pecaba mucho entonces. Pero ahora entiendes el cielo, cómo la masonería escoge Rusia para conquistar el mundo. ¿Por qué? A mí no me lo preguntes, eso pregúntaselo en el cielo al Señor, que hay respuesta. Pero así fue. Precisamente la Virgen nos vino a prevenir del mayor dragón que iba a castigar este siglo. Promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. Mira, tus abuelos, tus tíos, muchos mexicanos tenemos familiares que fueron asesinados, fusilados. El padre Miguel Pro era amigo de mi abuelo. Y mira dónde terminó, fusilado. José Luis Sánchez del Río, todavía hay mexicanos que son parientes de él. ¿Y dónde terminó su tío? El valiente tío. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho y varias naciones serán aniquiladas. Lituania, Estonia, Polonia, República Checoslovaquia, etcétera. Todos esos países fueron invadidos y sometidos por los errores de Rusia. A la fuerza, Cuba, China, en África, ¿cuántos países no están sometidos por el comunismo? Pero ojo, ya te leí aquí una cosa, errores. La Virgen fue más allá, no habló de sistemas. Hubiera dicho, cuídate del sistema económico, político, comunista. Ahora te voy a mostrar que México está invadido por los errores de Rusia. Estados Unidos igual, y se consideran países libres. Primer error de Rusia, ateísmo. No me digas que aquí no hay ateos. Cada vez más. Segundo error de Rusia, divorcios. No me digas que aquí no hay divorcios. ¿Te das cuenta que estamos invadidos? Más de la mitad, yo te hablo de las estadísticas que conozco, tú conocerás las de México. En España, más de la mitad de los matrimonios que se unen, sea por la iglesia o fuera de la iglesia, no duran ni 5 años. Esto es estadística, le guste o no. el divorcio. Tú te puedes imaginar el daño a la psicología, al crecimiento de los niños, lo que provoca los divorcios. Bueno, aquí Gabriel es director de colegio. Yo te puedo decir, yo fui capellán de colegio. Esta es una estadística que me hice. La mayoría de los niños problemáticos de un colegio, yo eso es lo que viví, son de hijos de padres divorciados. Es normal. Te puedes imaginar el dolor de un niño viendo a sus padres insultarse, pegarse, etcétera, hablar uno del mal del otro, quererte comprar. Como llega un día un adolescente en el colegio donde yo estaba, y le dice: padre, mira mi móvil. Y yo conocí a la familia y digo: ¿quién te lo ha dado? Mi papá. Yo sabía que no querían darle móvil, pero como se habían peleado, pues para darle en la torre a la otra, el papá le compra el móvil al niño, porque la mamá no quería que tuviera móvil, teléfono celular. Y él lo sabía. El chico era adolescente, no era pequeñito. Sabía que se lo habían dado como revancha a la madre. Él disfrutando. ¿Qué? Y bueno, podíamos seguir por ese tema. Entonces, los buenos, por fin, y esta es la esperanza. Ya nada más digo dos datos y vamos a la esperanza, dice ella. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Eso es lo que venimos ahora, a colaborar con María para preparar el triunfo de su corazón inmaculado. Bien, dos datos para que ahora sí entiendas. México, la inmoralidad, el sexo, la droga, el alcohol. Y esto está empezando, ¿eh? Esto está empezando. Yo, si alguien no lo ha leído en las noticias, que se prepare. En Canadá, que no está muy lejos de aquí, ¿verdad? En Canadá ya puedes tener sexo con animales que no te pasa nada. Se llama zoofilia. Ya hay una ley en Canadá que puedes tener sexo con animales y no pasa nada. Hay un partido político en Holanda que solamente tiene un punto de trabajo político. ¿Quieres saber cuál es? A ver si le quieres votar a ese partido holandés. Quieren tener sexo con niños. Es su única propuesta. A nosotros nos gustan los niños, dicen estos partidos, este partido. Vamos a introducir una ley donde ya no se penalice el tener pederastia o pedofilia. Un punto. La economía les importa un pepino, las estructuras les importa otro pepino, la educación, nada. Lo único que queremos es vivir y disfrutar. Y a ellos les parece que eso es un bien. Imagínate cómo están las cosas. Son botones de muestra. En Holanda existe la eutanasia neonatal. Tú dices, ¿qué es eso, padre? Pues lo que dice, o sea, ya el aborto, y eso ya está superado en Holanda, desde hace mucho que abortan. Ahora es, y la eutanasia es matar a los ancianos. Entonces, ¿qué significa eutanasia neonatal? Que si tú tienes el niño en las manos y tú consideras que este niño va a sufrir mucho, lo puedes matar y la ley no te penaliza. Eso es eutanasia neonatal. O sea, yo me pongo a pensar, porque en el vientre a lo mejor está escondido un poquito el niño. Es igual de digno de vida, pero lo ves menos. Pero ya viéndolo aquí, oye, no sé, nació pretito o nació pelirrojo y a mí no me gustan los pelirrojos. Estoy exagerando, no sé los criterios de la ley. Y yo considero que este niño no va a ser feliz. Eutanasia neonatal. Es grave. Esto está comenzando. ¿Qué quiero que entiendas de México? Porque es muy importante. Iba a dar dos cosas, pero son tres. México acaba de ser, y lo digo así, es que parece broma, pero después de esto me tendría que sentar a llorar. México acaba de ser consagrado a Satanás hace 8 meses, o 9, no sé cuántos lleva. Hace 8 meses se le entregó este país a Satanás. Si quieres un ejemplo de lo que significa esto, yo tengo uno que me lo dio una monjita. en Fátima. Sri Lanka, el domingo de Pascua, ustedes lo vieron en las noticias, recibió 4 atentados en las iglesias católicas. El domingo de Pascua, más de 260 personas murieron ese día, más los que fueron al hospital, que yo ya no sé en qué quedó. ¿Tú sabes que hace 10 años Sri Lanka fue consagrada a Satanás? Se le entrega el poder a él para que destruya los países. Esa limpia, lo que a ti te parece algo simpático, que le echaron 4 humos, es una consagración a Satanás. Yo no soy exorcista, no soy experto, pero hay signos. Ahí se le entregó el báculo de la serpiente. Yo no sé lo que significa para los indígenas, pero sí sé lo que significa para Dios en la Escritura. Y no, en Dios no hay casualidades. Se arrodilló. Tú lo viste, yo no. A mí me lo están contando ustedes. Yo es que no lo quiero ni ver. No lo quiero ver porque ya sé lo que ha pasado. Esto ya venía de tiempo, pero necesitaban llegar a la cúspide para entregárselo todo a Satanás. Ya le habían entregado la Ciudad de México con los abortos. Fíjate, en el lugar donde ella vino a detener los sacrificios humanos, es el lugar donde vuelven a empezar los sacrificios humanos de las personas más vulnerables. Esto es una puerta a los demonios. País que aborte se infestará de demonios. Y México ya está empezando. Ya lleva 10 años en la Ciudad de México, o 12, no sé, ustedes conocen mejor las fechas. Pero mira lo que están tratando de hacer en todo el país. Ahora sí estamos entendiéndonos que el enemigo ya invadió el país desde hace mucho tiempo y ahora hay que empezar a rescatarlo. Eso es a lo que vino la Virgen, a mostrarte cómo, unidos a ella, podemos liberar nuestro país. Mira el crimen organizado en México. Se matan en este país más personas que en países que están en guerra civil. Ustedes lo saben, esto es público, internacional. Ciudad Juárez hace unos años fue la ciudad más peligrosa del mundo. En este país es donde más se matan sacerdotes en el mundo. El católico México. Tenemos que abrir los ojos. Pues primer argumento, que son tres, y luego ya vamos a las respuestas. Pero yo lo que quiero, si aquí hay médicos, oye, un médico no te va a recetar una pastilla, un jarabe, si no sabe lo que tienes. El médico primero se cerciora de que está haciendo un buen diagnóstico y luego te da la terapia. Pues primero tenemos que entender lo que le ha pasado a este país para poder entender cómo podemos ayudarle y ayudarnos. Segundo elemento, yo viví un mes en Cuba, hace poco, estuve viviendo un mes. ¿Sabes cómo vino Cuba? No encuentro otra definición. Campo de concentración. Eso es lo que van a hacer de este país. Si no te has enterado, están repitiendo el mismo modelo. El cubano no tiene esperanza, no tiene ilusión, no tiene familia, no tiene nada. Y el cubano que se le ocurra levantar la mano y quejarse, como me dijeron un obispo cubano, lo despelucan, desaparece, no juegan. Todo está controlado. Es una esclavitud. Y algunos pensamos que la esclavitud ya ha sido abolida hace mucho tiempo. No conoces nada. Hay muchas. China, hay campos de concentración. ¿Tú qué sabes? Pues nada, pasó por Fátima un sacerdote chino y me lo contó. Nada más. Yo no he estado en China, pero él vive en China. Sacerdote clandestino. Si me agarran, me llevan a un campo de concentración. Hay campos de concentración en China. Ellos les llaman centros de reeducación ciudadana. Más o menos así le llaman ellos. Campos de concentración. Oye, a mí me van a educar, aquí hay un colegio, pues si me van a educar, que me lleven a una aula, ¿no? ¿Por qué me van a sacar desnudo en un clima de nieve? Vaya educación que le dan a los sacerdotes, que cojan. Los sacan desnudos, con temperaturas de menos 20, 30, para ver si así se reeduca y entiende que el sistema chino es el mejor del mundo. Estoy ironizando, pero imagínatelo. Imagínatelo. Esto existe en estos sistemas. Y es lo que la Virgen vino a advertirnos y lo que van a hacer en este país, que ya empezaron. Es cuestión de tiempo. Te voy a decir los tres pilares para que entiendas bien cómo están trabajando. Los tres pilares que mantienen a Cuba sometido durante 60 años. Para que veas que lo que le viene a México, por lo menos, va a durar 60 años. Ve preparando a tus hijos y a tus nietos a que vivan, a que aprendan a vivir en un campo de concentración. Primero, vuelve a salir masonería. Aquí en México los masones todavía se esconden un poquito. En Cuba, tú pasas por la calle y dice logia masónica. ¿Por qué? Pues si es su tierra, ¿tú crees que van a temer? Si lo dominan todos, ¿tú crees que van a temer? Es como aquí, oye, pues que hay una iglesia católica, pues mientras no la cierren, ¿por qué va a esconder que es la iglesia católica? Pues ellos, soy masón, tranquilamente. Dos aspectos de la masonería, no me puedo extender mucho, son luciferinos, o sea, inspirados en Satanás, y su enemigo más grande que tienen se llama Iglesia Católica, que en pocas palabras, Jesucristo. Un masón, no vas a encontrar nunca un masón bueno, porque si es masón, tiene que odiar a la iglesia y destruirla. Es parte de la misión que tienen. ¿Eh? ¿Sabes cómo le dicen a los católicos en Cuba? Gusanos, así de amables. Gusanos. Y el que vaya a una misa y lo vean los espías, que está lleno de espías en Cuba, es que te estoy diciendo todo. Cuando empiece a haber espías aquí, en México, porque te lo van a decir, vamos a poner centros, comités de la defensa de la revolución. Pues eso es espionaje popular, para que me entiendas. Cuando empiecen a poner en cada colonia espías y que tú no puedes hacer nada sin que seas observado, vas a decir, ¿este hombre quién era? Pues nada, alguien que vivió en un sistema al menos un mes, que conoció ese sistema, nada más. Vete a Cuba y lo vas a ver tú igual. Pero no te vayas, como le digo a la gente, no te vayas al hotel 4 estrellas que está en La Habana, porque no vas a entender nada. Vete a vivir con los cubanos, como yo lo hice. Cuando quieras tomar un vaso de agua y le hagas así al agua y haya petróleo, o cuando quieres ir al baño y no hay agua, o cuando quieras desayunar y no hay comida para desayunar, el cubano no desayuna, porque no hay comida, solamente lucha por cenar y comer, si puede. Esto es el fracaso en todos los sentidos. Y esto es lo que están ya instaurando en este país. Mira Venezuela. Mira Nicaragua, es que, ¿qué necesitamos? Lo digo porque algunos me miran así como diciendo, ¿y este? ¿De dónde ha bajado? Pues nada, vete a dar una vueltecita por América Latina y lo vas a entender todo. Masonería, ahora, ¿qué están introduciendo en este país a marchas forzadas? Santería. ¿Ahora lo entiendes todo? ¿Por qué ese rito tuvo que ser, esa toma de presidencia tuvo que ser con rito? Porque le da poder a Satanás. Quien no sea persona de oración no me va a entender, pero quien sea persona de profunda vida de oración me va a entender. Si tú le das poder a Satanás, después en la materia él hará leyes, hará ejércitos, violencia, terrorismo, etc. Primero necesita poder. La santidad no permite a Satanás actuar. Si este país fuera santo, no entraría el mal, el maligno. Santería, para cegar a las personas y que el mal siga creciendo. Venezuela está lleno de santeros cubanos. Colombia, el presidente, expresidente Santo, llenó el país de santeros cubanos. Esto nos tiene que dar esperanza. Hoy gobierna en Colombia un presidente católico, porque los colombianos combatieron espiritualmente y al día de hoy volvieron a recuperar su país. Iván Duque está amenazado de muerte, me lo ha dicho él, yo estuve con él. Está amenazado de muerte porque es católico y está llevando la paz en América Latina. Es un factor muy importante de paz en este continente, Iván Duque. Hasta Putin ya lo amenazó públicamente. Fíjate, ¿qué tiene que ver Cuba con Rusia? Ya fue amenazado. Es muy importante entender esto. Colombia logró expulsar a su presidente, porque el que venía, el Pedro, era igual. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el presidente Iván Duque? Llamó a exorcistas a la presidencia, porque tuvo que exorcizar muchas veces la presidencia, que estaba infestada de demonios. Claro, esos datos tú no los tienes. Yo tampoco, si no me los dicen estas personas, no los tengo, pero ¿te das cuenta cómo trabaja el demonio a través de los santeros? El otro día estuvieron en Aguascalientes votando sobre el aborto. Gracias a Dios, por lo que entendí, ganó la vida. Estaba un grupo de argentinas feministas pagadas por dinero internacional, la ONU, Fondo Monetario Internacional, etcétera, que paga a estas niñas para que vayan a gritar a los congresos. Pero tú dices, ¿qué les importa a ellas? Porque se vayan a gritar a su país, ¿no? No, no es casualidad. Todo está estudiado. ¿Y quién estaban los otros en el Congreso de Aguascalientes? Santeros. Santeros. Esto está empezando. Y tercero, ya no entiendo mucho, los errores de Rusia, que son toda esa imposición, ¿eh? Lo que diga la democracia. Es que no lo escuchas. Pero yo no quiero hablar ni de la persona, porque son un grupo. Lo que tienes que entender no es la persona. ¿Dónde está Hugo Chávez? ¿Dónde está? Sepultado. Venezuela cambió. Las personas pasan, los errores permanecen. Por eso la Virgen supo muy bien lo que hablaba. Habló de errores, no de personas, no de sistemas. Hoy se llaman, en España, ahora se quieren llamar progresistas. Se cambian de nombre como el camaleón cambia de piel. El nombre es lo de menos. Son, como dijo la Virgen, errores que imponen al pueblo. ¿Y cuál es el escudo que no les permite actuar? Santa Iglesia Católica. Por eso, ¿no te das cuenta que ya llevan 3 templos? ¿Cuántos más van a cerrar y destruir? Solo está empezando. Bueno, otro dato y ya ahora sí vamos a las soluciones. Vayan a YouTube, es que este es muy bueno. A mí me lo enseñaron en un retiro en Fátima, un exorcista. Era un retiro de sacerdotes y nos mostró YouTube, Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov. Fíjate, no es información privilegiada, clasificada, secreta. Vas a YouTube, que todo el mundo puede ir a YouTube, y buscas Yuri Bezmenov y escuchas una cortita, porque tiene unas charlas largas, una cortita que dura 7 o 13 minutos. Rápido, para que veas lo que están haciendo en tu país. ¿Eh? Y digo así para que te chinche más, para que te duela más, ¿no? Entonces, dice él, para dominar un país necesitamos hacer 4 pasos. Anótalos. Desmoralizar el país. ¿Qué están haciendo con la juventud aquí? Corrompiéndola. Aprueba drogas, aprueba alcohol, dales todo, etcétera. Desmoralizar. Desmoralizar el país. Y te lo dicen con ironía, los rusos te dicen, ¿sabes cuánto nos cuesta desmoralizar un país? 30 años, que es una generación. 25 o 30 años, dicen ellos. Una generación les es suficiente para arruinar moralmente un país. Un ejército, imagínate que mañana somos un ejército y mañana tenemos una lucha y la noche anterior nos ponemos borrachos. Para que lo veas claro, al día siguiente nadie podrá defender su país. El enemigo nos va a matar a todos. En cambio, decía Madre Teresa de Calcuta, la fuerza de un país está en la familia. La familia es quien hace la cohesión del amor, de la vida, de la esperanza, de la educación, etc. Por eso el Papa Juan Pablo II decía, es la célula básica de la sociedad. Cuando la familia está fuerte, el país está fuerte. ¿Ahora entiendes por qué el divorcio es un error de Rusia? Porque lo que necesita es romper las familias, corromper la juventud y ahora con la ideología de género, corromper la infancia. Todo está claro. ¿Cuál es el problema? Que tú y yo no nos damos cuenta. Perdón, ellos lo ven clarísimo. Ellos siguen un programa. ¿Por qué? Yo me pregunto, solamente un ejemplo que yo voy escuchando. ¿Qué están haciendo los chicos con los ninis con el dinero que le están dando? A mí me gusta formarme. Yo a esa edad, a mí me das dinero, yo hubiera hecho un curso de francés, un curso de inglés. ¿Qué están haciendo los chicos? Lo dicen ellos. Se van al bar, se compra la televisión que quieren, el teléfono social que les interesa. ¡Hay que corromperles! ¿Te das cuenta que no es un error? Ellos lo saben. En cambio, si yo amara mi país, ¿qué harías tú? Oye, con ese dinero yo escojo, no sé, a los 3,000 mexicanos jóvenes más capacitados, los capacito en las mejores escuelas y que vengan aquí a desarrollar su tecnología. ¿Sería lo más lógico? Sentido común. Oye, cojo los mejores talentos del país, ahora sí, les doy lo que quieren, ¿te quieres formar? Yo te formo. Tu país te forma, pero tú tienes un compromiso con tu país. ¿Sería lo más lógico? ¿No hay que ser vidente para darse cuenta de estas cosas? No, corrompe lo mejor de tu país, porque así no lo podrá defender. Segundo, dice él, Yuri Bezmenov, desestabilizar las instituciones. Las instituciones en los gobiernos tienen sus pecados todas, pero dan orden. Entre más perfectas sean, más orden dan a la sociedad. Entre menos perfectas, más caos ponen. Mira aquí México. México es un ejemplo de que muchas instituciones no funcionan. Pero es que ahora van a funcionar menos. Menos. ¿Qué están haciendo? Yo hablé con un general, no digo el estado, general retirado, y me dice, está muy enfadado el general, pero no puede hablar porque ellos son hombres de obediencia y no les permiten hablar, pero dice, estos nos han dado una patada. El ejército puede tener pecados y muchos, pero es algo que da estabilidad. Que debe mejorar, seguro, ustedes lo saben mejor que yo, etcétera. Esto es muy importante. Cuando ya no hay autoridad, ahora sí es un caos. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Si no hay ley, todos vamos a hacer lo que se me pegue la gana. Como no me puedes hacer nada, yo tuve una experiencia aquí, precisamente en esta ciudad, terrible. Tuvimos un accidente, vimos un accidente. Y fuimos a ayudar a la chica pobrecita, tenía aquí abierto, yo no sé si llegó al cráneo. Y dos reporteros, sin escrúpulos, haciéndole fotos en todas sus heridas. Y yo le decía, pero es que no te das cuenta, te da una rabia, no te das cuenta que esta niña a lo mejor va a morir dentro de unas horas por su golpe, yo no sé, yo no soy médico. ¿Y a ti lo único que te interesan son las fotos amarillentas? Llega la policía y le digo, por favor, ¿los puedes quitar? Me dice, no los puedo tocar. Y yo fui con ellos. Y dice, si me tocas, te va mal, porque yo soy prensa. Ah, o sea que la prensa es Dios aquí. Ya después pensé, y de verdad tuve unas ganas de decírselo, porque rebobinas y dices, madre mía, ¿qué ha pasado ahí, no? Y yo me hubiera encantado decirle, era un anciano y un joven. Al joven le hubiera dicho, oye, ¿tú harías lo mismo si fuera tu mamá? Y al anciano, oye, si fuera tu nieta, ¿tú les harías las mismas fotografías? Pero no, en ese momento Dios no me lo inspiró. Bueno, entonces, y cuarto, crisis. Tienen que introducir problemas. ¿Para qué? Para que llegue el brazo de fierro y ahora sí, que no se mueva nadie. Bueno, yo creo que con esto ya te has dado cuenta que México está pasando por una situación gravísima. Yo te voy a decir la última motivación y ahora sí las respuestas. En Cuba yo no encontré fuerza espiritual, porque ya llevan 60 años castigando a ese pueblo. Yo no encontré fuerza espiritual en los cubanos. Dios tendrá que suscitarla, pero ahora no, no la tiene. En cambio México tiene fe, tiene heroísmo, tiene sangre de mártires. Todavía es un país con luz. Y eso es lo que tenemos que reconocer antes de que sea tarde. Porque si empezamos este combate espiritual dentro de 10 años, yo no soy profeta, pero ya es tarde. Para mí, te voy a dar lo que yo opino, es ahora o nada. Mira Venezuela, ahora está reaccionando después de 21 años. No puede, porque ya está muy dividido y muy sometido, muy engañada. Las personas que están apoyando todo esto y los que están tratando de hacer libertad son pocos y no pueden. Si yo veo lo mismo que tú, en cambio México todavía puede rezar, suplicar a Dios, reconsagrar nuestro país, quitárselo a Satanás para que Dios bendiga. ¿Tendremos que pasar una purificación? Pues todos hemos pecado aquí en México. Todos sabemos nuestros pecados. También hemos contribuido. ¿Tú crees que solamente abortan las personas que son ateas? Te aseguro que aquí hay muchas personas que han abortado. Yo sé que no lo van a hacer, pero le voy a hacer una pregunta. Que levante la mano quien tiene el DIU. El DIU es el aparatito. Aquí hay mujeres, a lo mejor, que tienen el DIU, pues que sepan que ya han abortado más de uno. Es abortivo, no es anticonceptivo. El DIU es abortivo. Ay, te escandalizan cuando acribillan a no sé quién. Y yo, en cambio, cuando acribillo a un recién concebido, quizás soy peor. Y encima voy y me doy de bueno. Muy duro lo que estoy diciendo, pero nos pone también a nosotros en claro. La Virgen, en dos palabras, nos ha dejado la solución. Y ya termino para ir a la adoración. Escriban hacia abajo los que están escribiendo dos palabras que son cor, crea. Esto viene de un movimiento filipino, nacido en Filipinas, que a mí me parece muy interesante. En dos palabras te sintetizan el mensaje de Fátima. Voy rápido porque ya he hablado de algunas cosas. Primera, consagración al corazón inmaculado de María. Ya te dije, si nos consagramos, la Virgen era capaz de cambiar la historia. Rusia se convertiría y no extendería sus errores. Imagínate la fuerza de una consagración. Ahora nos vamos a consagrar todos, los que quieran, lógicamente. Ya no me detengo, pero ya lo expliqué. Segundo, es cor crea, C-O-R, crea. O de oblación, de entrega. La Virgen pidió tres cosas: sacrificios, penitencias y ayunos. Porque es el Evangelio. Hay ciertos espíritus, dijo Cristo, que solo con mucha oración y ayuno pueden ser expulsados. Tenemos que entrar al combate espiritual. Padre, esas prácticas son antiguas, por eso estamos así. Ya se me ha ido el nombre, que era un padre de la iglesia, a ver si me ayudas, Gabriel. No sé si era San Atanasio, ¿quién era? No. San Antonio, creo que fue. San Antonio, que se fue a luchar el demonio. Y él era el eremita, se fue a Eremita, es el padre de la vida monástica. Iba el demonio a darle duro, no podía el mismísimo demonio, porque se pasó la vida orando y ayunando. Fíjate, no le mandó secuaces, le mandó, iba el mismísimo demonio, y San Antonio Abad pudo con él, con el mismísimo Satanás. ¿Por qué era fuerte? No, porque oraba y ayunaba. Bueno, la R, reparación. Reparación. Ya le leí, la Virgen pidió, sobre todo la reparación, dice, hacer la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Que la Virgen pide que al menos hagamos 5, al menos. Les voy a decir las condiciones, porque son muy fáciles de hacer. Que ya me han dicho que los misioneros de la caridad los están haciendo o los van a hacer, si no me equivoco, los primeros sábados de mes. Me parece fantástico, ya tienes hasta la iglesia. Primero, dice la Virgen, hay que confesarse para estar en gracia. Segundo, por eso lo primero que me puse a hacer es confesar, para que estemos todos en gracia. Segundo, comulgar el sábado. Tercero, rezar el Santo Rosario. Cuarto, pide la Virgen, acompañarla 15 minutos rezando los misterios del Santo Rosario. Y quinto, tener la intención reparadora. Y hay que decirlo en la confesión. Cuando te vayas a confesar para el primer mes, avísale al sacerdote. Aunque el sacerdote no te entienda, porque a lo mejor no todos conocen esta práctica, tú díselo. Padre, me vengo a confesar en reparación del corazón inmaculado de María. Y el sacerdote de todos modos te va a confesar, pero tú tienes que expresarlo en voz alta. Bueno, ¿por qué 5 sábados pide al menos la Virgen? Muy interesante. Esto se lo respondió el Señor a Sor Lucía, ella estando en España. Porque son 5 blasfemias las que más ofenden a la Virgen. La primera, contra su inmaculada concepción. Primera blasfemia. Segundo, contra su maternidad divina. Hay quien niega la maternidad divina. Tercero, contra la virginidad de María. María fue virgen antes, durante y después del parto. Ustedes lo saben por catequesis. Esto es doctrina de la Iglesia Católica. Nadie, hubo un escándalo, no me voy a extender demasiado, pero una monjita que, vaya que nos metió en lío, es argentina, y ella diciendo, primero era una monjita de clausura, que es una monjita de clausura fuera del convento, en programas de televisión, tú dijeras, fue un documental, padre, ¿no?, de estos reality shows, ¿qué hace una monjita en un reality show de clausura? Y ahí empieza a hablar a Satanás. ¿Qué se le ocurre decir a la viejita en estos medios de comunicación, esta viejita, esta monjita? Que la Virgen dice, ¿qué hace un marido y una mujer? Pues tienen acto conyugal, es parte de la vida matrimonial, ¿no? Lo más normal, bendecido por Dios si son esposos. Y la Virgen estaba casada con San José. ¿Qué hizo la Virgen? Lo mismo. Imagínate el daño que hizo. El daño que hizo. Es que el Papa me pidió que hiciera lío. Vaya lío en el que nos has metido, hija. Primero por salir de tu convento. ¿Qué significa religiosa de clausura? Que entro en un claustro y no salgo. ¿Qué haces tú en una televisión de reality shows? Pero bueno, no me extiendo porque hay muchas cosas, pero me podía desahogar, ¿no? Hay que rezar por esa monjita para ver si ya se convierte, porque sigue haciendo lío, y vaya lío que sigue haciendo. Cuarto, y aquí tiene que ver mucho con México. Los que atentan contra las imágenes de la Virgen. Y aquí te voy a decir lo que México está haciendo para ofender gravísimamente a Dios y para abrirle las puertas de par en par a Satanás. Después del aborto, el culto a la satánica muerte. No le vuelvas a llamar santa. Llámale por su nombre. Si quieres llamarle santa, te vas a una iglesia y hablas con la santa. Pero si quieres ese culto, llámale por su nombre, satánica muerte. Eso es lo que es. No es otra cosa. No es algo cultural. Oye, padre, nosotros celebramos el 2 de noviembre. Que no, no es lo mismo. Claro, México va el 2 de noviembre a rezar por sus difuntos. Eso sí es mexicano. Pero adorar a la Santa Muerte, Satánica Muerte, que se quiere burlar de la Virgen, no, señor. Esa es una blasfemia gravísima. Y a México le está cayendo esto, por eso. Entonces, y luego el siguiente, que es muy duro, quien quita la devoción a los niños hacia la Virgen María. Es una blasfemia contra Dios, gravísima. Bueno, cor, ya tenemos el cor. Crea, confesión. Yo aquí, fíjense, ya los tengo así todos, ¿eh? Me voy a poner las gafas porque no veo. Ya se me pueden haber dormido. Como dijo un sacerdote cuando tenía un foco así en un auditorio, dice, oye, baja la luz porque si se me duerme no veo nada. A lo mejor se han ido y yo sigo hablando, ¿no? Pues aquí igual, no veo nada, yo ya sin lentes. Bueno, crea, confesión. Les voy a dar una felicitación. Felicidades a México. No dejes de seguir confesándote. Mira, me puse a confesar y salieron 40 personas. Felicidades. No dejes de confesarte. Es muy importante. ¿Eh? Ya prendieron la luz para verles. Ahora sí, voy a preguntar al que se me esté durmiendo. ¿Eh? Allá al de atrás, que se está durmiendo, ¿no? Entonces, confesión. Ya no hablo más porque felicidades. Mira, en Holanda, yo tuve un compañero, fui religioso, no te voy a explicar toda mi historia, pero en Holanda había un sacerdote religioso, que yo pertenecía a esa congregación, que en una charla que nos dio en Roma dijo, yo en un año confesé 3 personas. En Holanda, para que veas, por eso aprueban ese tipo de leyes en Holanda. Siguiente, crea, R de Rosario. Rezad el Rosario todos los días. De las 6 apariciones que hizo la Virgen, hizo 7, pero de las 6 donde estaban presentes los 3 pastorcitos, porque la séptima solamente estaba Lucía, de las 6 solo repitió una cosa, las 6 veces. Rezad el Rosario todos los días. Y ella, ¿cómo se nombró? Cuando tú dices Nuestra Señora de Fátima, error, así no se llama la Virgen en esa aparición. La aparición de Fátima se llama Nuestra Señora del Rosario, que se apareció en Fátima. Lo digo porque es un error grave. El santuario de Fátima no es el santuario de Nuestra Señora del Rosario, que está en, si quieres ser más preciso, el santuario está en un lugar que se llama Cova de Día. ¿No dice la canción? El 13 de mayo en Cova, diría, se apareció la Virgen María. No, el santuario ni siquiera está en Fátima. Entonces no es Nuestra Señora de Fátima, es Nuestra Señora del Rosario. Ahora entienden qué importante es esto. Todos los días, te voy a decir una frase que dijo el padre Gabriel Amor, que le dictó el demonio. Esta es muy buena, te va a motivar mucho para rezar el Rosario todos los días. Dijo el demonio al padre Gabriel Amor, bajo obediencia a Dios y a la Virgen, si los católicos reconocieran el poder del Rosario, sería mi fin. El Rosario somete a Satanás. ¿Quieres acabar con el crimen organizado de este país, que parece que nadie puede? Ahora vamos a empezar a hablar de la cruzada. Ella sí puede acabar con esto. Lo que nadie puede hacer en este país, ella lo va a hacer. Pero tenemos que colaborar en este campo con ella, el Rosario. La E, Eucaristía. Ustedes lo saben, son católicos, la importancia. Solo yo doy un consejo que a mí me duele mucho de México. En México dicen que tiramos pedradas, ¿no? Así es que prepárense con el casco, porque más de alguno va a recibir una muy fuerte. El domingo, por favor, no llegues tarde a misa. Qué duro, padre. Porque a lo mejor el 70% de aquí se ha sentido ofendido o interpelado. No llegues tarde a misa. Mira, esto es muy mexicano. Yo en España viví 15 años Y que yo recuerde, nunca me han hecho esta pregunta. Padre, si llego al Evangelio, ¿me vale la misa? O sea, el español sabe que si no llega, no llega. Y por lo tanto, no es válida. En cambio, el mexicano, ¿hasta qué punto, padre? Si llego a la bendición final, a lo mejor me vale. Ya, quienes hayan visto, algunos me han dicho, ya te hemos visto en el YouTube, pues yo digo que el único chiste que me atrevo a contar es este. Llega una señora, porque yo soy muy malo para los chistes, por eso no me atrevo a contar más. Entonces, llega una señora con un sacerdote, claro, aquí en México. Padre, si llego después de la segunda lectura, ¿me vale la misa? Y el padre Cirilo, todo, se gira la mira y le dice, sí, señora, le vale madre. Le vale madre. ¿Por qué? Si estás así, imagínate. Bueno, la Eucaristía ya es lo más importante, pero no me puedo detener, porque la A de crea, adoración. Adoración. Y tiene que ser perpetua. México necesita adoraciones perpetuas. Te voy a dar dos noticias fabulosas de hoy. Nosotros pasamos por Fátima, la parroquia de Fátima en Monterrey, que la conocerán porque es una de las parroquias más fuertes que tiene esa ciudad. Es una, está llena de apostolados, etcétera. Bueno, es una parroquia inmensa de vida, me refiero. Y tenía adoración solamente diurna. Pues me acaba de escribir una persona, un WhatsApp, perdón, una voz de WhatsApp, y me dice, padre, usted ni cuenta se da. Hice lo mismo y hablé de la adoración perpetua, que había que hacer las capillas de adoración perpetua. Dice, para que tenga una alegría, nuestro párroco, que ahí hay gente, te digo, sobra, dice, ya va a empezar la próxima semana adoración perpetua en su parroquia. ¡Qué alegría! Pero es que no termina ahí. Venimos ahora de Ensenada. No voy a decir el nombre del sacerdote, pero estábamos con un sacerdote en el desayuno y estábamos hablando de la adoración perpetua y él estaba así, va escuchando y dice, empezamos a trabajar por la capilla de adoración perpetua. Ya. Ensenada, que lo tienes aquí al lado. Hay que llenar. ¿Quieres acabar con el crimen organizado de aquí? Llena esta ciudad de capillas de adoración perpetua, y va a pasar lo mismo que Ciudad Juárez, de ser la ciudad más peligrosa del mundo a ya no aparecer en las estadísticas. Capillas de adoración perpetua. Yo también hoy descubrí una cosa. Mater Fátima tenía 4 apostolados: Rosario Mundial, Cruzadas, que es lo que voy a hablar ya ahora, trabajo con sacerdotes, ayudar a sacerdotes y defender la vida humana desde su concepción. Pues a partir de hoy va a trabajar por 5. Vamos a formar laicos que vayan por todo el mundo, en sus diócesis, países, lo que sea, a que propongan fundar y ayuden a los párrocos a abrir capillas de adoración perpetua. Hay que multiplicarlas con prisa, sin descanso. Es más, voy a decir algo muy importante. Más que el mensaje de Fátima, que es crucial para la historia del mundo, por encima están las capillas de adoración perpetua. Porque de ahí nacerá todo. De la adoración a Cristo, que es Dios. La Virgen viene a llevarnos a Dios. Bien, ¿qué es lo que les propongo para irnos a la adoración? ¿Ya están cansados, no? Porque esto, ahora sí, padre, ya nos habló del problema de México. Ya nos dijo la Virgen los medios para resolver el problema. ¿Qué tengo que hacer en mi país? La Virgen te suscita eso. Yo ya les dije, venía a promover un rosario mundial. A eso vine a México. No he podido hablar de ese rosario mundial, que es el próximo año. Solo nos ha centrado en la cruzada. México se puede salvar, pero hay que rezar, porque es Dios el que lo va a salvar. 3 intenciones. La paz, que lo sabemos, lo estamos. La familia, la ideología de género, que hoy no hablé de ello, la está destruyendo. Y la libertad. Ya entiendes que en México los enemigos no están llegando, ya están dentro. Ahora hay que librarlo. ¿Eh? Por eso se entiende muy bien este valor. Cuatro cosas queremos hacer. Sin descanso. Porque ese es otro, perdón, como yo soy mexicano, me permito decir estas cosas. Si aquí viene un americano y te las dice, te insulta. Porque está insultando la cultura nuestra. Pero como yo soy de la cultura, yo lo puedo decir con mucha libertad. Oye, vamos a hacer algo. ¿Cuánto va a durar? Así somos. Oye, vamos a hacer una peregrinación. ¿Cuántos kilómetros son? Si no, no voy. A mí, no me engañas. Pues ya me están preguntando. Yo digo, cruzada para salvar a México. ¿Cuánto va a durar, padre? ¿No entiendes lo que significa una cruzada? Yo te voy a dar la respuesta. Y te lo digo en serio, ¿eh? Aquí está mi mamá y mis sobrinos y mis hermanos, lógicamente, y cuñados y cuñadas. ¿Sabes cuánto va a durar la cruzada? Hasta que mi mamá esté libre de peligro y mis sobrinos estén libres de peligro de la ideología de género. O sea, mínimo prepárate a 30 años. ¿Quieres la verdad? Esa es la verdad. No sé cuánto va a durar porque el tiempo depende de Dios. Pero yo hasta que no vea libres a mi abuelo, ya les dije que fue cristero, y los cristeros estaban dispuestos a luchar hasta liberar el país. Engañaron al Papa y obligaron a entregar las almas a los cristeros. Usted, eso es historia nuestra. Eso es heroísmo. Los cristeros entregaron por obediencia las armas que utilizaron para matarles. Porque engañaron al Papa, los masones. Tenían ya el país. Pudieron haber liberado. Pues ellos estaban dispuestos a luchar hasta que México fuera libre. Esto es lo mismo. Pero en el combate espiritual. En el combate espiritual. Yo no me meto en las cosas del día a día. Porque este es el más importante. El que está metiendo esto es Satanás. Y este va a ir al núcleo del problema. ¿Qué dijo la Virgen de los pecadores? Rezad por ellos para que se conviertan. Pero hay que atacar al que les está llevando a la perdición. Entonces, no tiene límite. 12 millones de personas rezando el rosario, pero queremos llegar a 30. Hoy me lo confirmaron. En 1974-75, Portugal se salvó porque del comunismo, que ya había entrado en el poder. Hubo un golpe de Estado y vino la democracia sin ningún solo tiro. Le llaman la Revolución de las Rosas porque no hubo muertos. Porque 1 millón de portugueses rezaron el rosario. Que era el 10% de la población. México dicen que son 120 mínimo. Mínimo tenemos que rezar 112 millones de personas para mantener esto. Y hoy yo no tenía esa información, me la pasaron de Fátima, hablé a Fátima. Austria le pasó lo mismo. Del 54 al 55 se libraron del comunismo por la oración del rosario. Hechos históricos. Batalla de Lepanto, Muro de Berlín, Austria, Portugal, ¿cuántos quieres? Cuando el pueblo supo reconocer con humildad sus pecados y se puso en manos de María, ella les volvió a defender. Eso es lo que yo te vengo a proponer. Una solución que ya en la historia se ha comprobado. Mínimo 12 millones de personas. Yo a los que me están escuchando, que ya me aguantaron más de una hora, yo no les vengo a pedir que recen el rosario 12 millones, sino que te hagas promotor. Que vayas a tu casa, a tu familia, a tu empresa, a tu vecindario y busques 20, 30, 3, 80 personas que se unan. No me digas que en México no hay 12 millones de católicos. Entonces, el problema no es que los haya, el problema es que a lo mejor no se han dado cuenta del momento histórico que está viviendo el país. Y tenemos que hacerles ver la necesidad. 12 millones de personas. Y igual, como dijo la Virgen, lo único que hago es repetir, ¿cuántos rosarios hay que rezar, Padre? Todos los días el rosario. Todos los días. Hasta que México quede libre. Yo no quiero un campo de concentración. Porque fíjate, yo podría decir, allá ustedes. Yo tengo 23 años fuera de este país. Ustedes que hicieron esto, pues ahora se lo... En España se dice, ahora te lo comes con patatas. ¿No? Yo nací en esta tierra. Yo soy sacerdote porque aquí me dieron la fe. ¿Y sabes que yo llevo el nombre que mi abuelo se puso para luchar por la guerra cristera? Mi abuelo se llama Jesús, se llamaba Jesús, y tú sabes que cogían al cristero y luego mataban a su familia para que así se tuvieran miedo los cristeros. Entonces mi abuelo se llamaba Jesús Sancerrada y ahora se cambió el nombre, se llamaba Héctor Martínez de los Ríos. Y qué casualidad, de los 5 niños y una mujer que somos mi familia, que estamos a tus órdenes, resulta que el que se llama Héctor recibe la vocación. No hay errores para Dios. Fue un premio al heroísmo del abuelo. Yo lo sé. Pero entonces ahora a mí me toca seguir los pasos del abuelo. Y yo soy muy miedoso, pero quiero ser como él. Entonces, 12 millones de personas promotores. Ah, yo voy a rezar un rosario, padre. Eso es lo de menos. De aquí tienen que salir 200 promotores para que después lleguemos. ¿Sabes cuál es el ideal? Nosotros queremos tocar el corazón de los 120 millones de mexicanos. La respuesta es entre María y el mexicano. Pero yo tengo que interpelarlo. Y necesitamos ayuda. Segundo pilar. Ayuno una vez por semana. Sí puedes. Y aquí ya te he respondido todas tus preguntas. Sí puedes. A pan y agua. Y si quieres, el viernes. Puede ser cualquier día de la semana. Pero si quieres el viernes, porque es cuando celebramos la pasión de Cristo en la Iglesia Católica. Pero sí puedes. Si no puedes, haz lo que puedas. Pero ayuna. Ayuna. Padre, voy a ayunar de no escuchar música ranchera en mi coche. Eso no es ayuno. Porque después empezamos a cambiarlo. No. Ayunar pan y agua si es posible. ¿Cuándo es el día que más hambre tienes? La noche en que decides ayunar al día siguiente. A mí me pasa. Mañana voy a hacer ayuno pan y agua. Uf, no sé si voy a aguantar, estoy viajando, no sé. Es que... Claro, es una tentación. Nos pasa a todos. Tercero, vamos a hacer sitios Jericó. Si alguien no los conoce, como dicen ahora, vamos a hacer un 24-7. ¿Qué es eso, padre? 24 horas de adoración durante 7 días, que comenzamos el 5 de diciembre para terminar el 11 de diciembre. 7 días de adoración por turnos en las iglesias que quieran. Y si tu parroquia no lo hace, te vamos a mandar la información. Si tú quieres que llegue a tu teléfono, no lo dejas, y te llega a tu WhatsApp. ¿Para qué? Para que hagas el sitio Jericó en tu casa, en tu oficina, donde quieras, pero hazlo. Es una hora de adoración. Puedes hacerla en tu casa. No hay santísimo. Haz la hora de oración. Entonces, tercer pilar, sitios Jericó. No lo explico demasiado porque después ya les llegará toda la información. Y cuarto, haremos lo que ella pidió en Fátima. El 12 de diciembre, todos los mexicanos que escuchen esta llamada se consagrarán personalmente, familiarmente, diocesanamente, parroquialmente, como quieras, al corazón inmaculado de María. Ya uno, pero representaba a muchos, le entregó este país hace 9 meses a Satanás, pues ahora los millones de mexicanos que escucharemos el llamado de María, el 12 de diciembre, que es su día que ella escogió, le volveremos su país. Ella vive aquí. Ya no me extiendo y ahora sí vamos a la adoración. Tú sabes que México fue privilegiadamente escogido. No hay país en el mundo que haya tenido algo parecido a una tilma. Hay muchas apariciones, pero no hay presencias vivas, palpitantes de María como la mexicana. Por lo tanto, tenemos un compromiso con nuestro país y un compromiso con el mundo. Yo les puedo decir que vivo en Europa desde hace muchos años, todos esos países católicos, de católicos ya les queda muy poco. La esperanza está aquí y lo dijo San Juan Pablo II, que ahora le vamos a empezar a llamar el profeta. México siempre fiel, México la esperanza. Pues vamos a cumplir esa misión histórica que Dios espera de México. Perdón si me extendí, pues ahora vamos a traer el Santísimo y los padres durante la hora santa vamos a confesar. Yo sé que han hecho algunos ya el rosario, pero si no tienen nada preparado para la hora santa, yo invitaría a los organizadores que hicieran el rosario durante la hora santa antes de dar la bendición, mientras nosotros confesamos. Pues nos preparamos.